¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Me imagino que ahí hola, deben Miki. Dar. ¡Oli! María Juliana Correa. ¡Oli! ¿Qué más? ¿Cómo vas? Todo muy bien, ¿tú qué? Bien, ¿qué ha pasado? ¿Cómo van con el encierro? Hoy aparecieron mis papeles, Miki, te cuento. ¿Los papeles de...? Mis papeles de la billetera, bueno, algunos que se me habían perdido. Me habían robado la billetera hace un mes. No, me la habían robado. ¿Cuándo? Antes de que empezara todo esto, me robaron la billetera. ¿Pero y dónde? Digo, ¿no? Estoy desayunándome hasta ahora, no sabía esa historia. Ah, no, porque pues tú ya estabas en cuarentenado. ¿Ves? Claro, yo me acabo de... ¿No te enteraste? No, un momentico, ¿y dónde? ¿Y sabes dónde te lo robaron? ¿No tienes idea? En una discoteca, sí. Ah, qué lindo. ¿Y entonces? ¿Cómo así que aparecieron? No, y pues ¿cómo te parece que en estos días me puse a revisar Facebook los mensajes, las solicitudes, que uno nunca las mira? Sí. Y me había escrito una persona de una bomba, de acá, muy conocida de hecho, de Bogotá. Sí. Me escribió al día siguiente del tema del robo, que allá estaban mis papeles. No, ¿y entonces qué? ¿Fuiste hoy a entonces nada, ellos? Le respondí, turututú, y lo recogí. Turututú, no, dile, pues, esos son mis papeles. No, claro, ya, pero pues él me estaba avisando, súper querido. Tipo, le dejaron un signo de interrogación en la cara permanente. Me parece muy loco, entonces, obviamente tarjetas no hay, tarjetas de banco no están. La cédula tampoco. Tú bloqueaste las cuentas, pero en su momento. Claro, todo lo bloqueé. Está el carnet de RCN Radio, que ya no sirve porque ya tengo otro. Y el pase, por lo menos el pase, me ahorré hacer la vuelta del pase. Pucha, que después de sacar el pase en estos tiempos, te digo, importante, podría hacer esa vuelta. No, terrible. Una tragedia absoluta. Pero lo más... Pues hoy me devolvieron papeles y basura y todo que tenía la billetera había en esa bolsa que me entregaron. Oye, y te hago una pregunta indiscreta. Hasta un bono de Home Center. Es que eso te iba a preguntar. Aparte, digamos, de los papeles, de lo que uno carga habitualmente en la billetera, ¿tenías dinero? Claro. Sí, seguramente. Me parece que mucho dinero. Algo pasó, pero ya volví. ¿Qué? Me parece que mucho dinero tenías desde que te quedaste callada. Yo sé, mucho dinero, sí. O sea, ah, no, pero sí me alcanzaron a hacer unas transacciones con la tarjeta de crédito. No te creo, ¿en serio? Sí, sí, pero las logré. Pues logré que el banco, logré poner el denuncio y llevar eso a fiscalía y todo, porque el banco me pidió denuncio de fiscalía y el banco me respondió. No. ¿Pero cómo, se te perdió la billetera en la casa? No, eso fue antes de la cuarentena, Jaime, ¿cómo estás? No, me la robaron en una discoteca. Pero es que, ¿para qué vas a discoteca semejante cuerpo tan voluptuoso? No, deje. No, quédate en tu casa, mi amor. No me quedaron ganas, quiero que sepas. Nunca más, oye, de verdad, por Dios. Terrible, terrible. Bueno, ¿y qué más, muchachos? ¿Qué ha pasado? Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo van las vainas? Todo bien. Yo iba a saludar a Laura Hoyos, que no la había saludado. Es que nos está contando, Nico, María Juliana los sus papeles. Sí. Hola, Lau. Pero muy bien, también porque hay una buena noticia involucrada en ese cuento de los papeles. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es la mejor noticia. Uno encontrar sus papeles. Entré tarde, porque estaba preparando. Tenemos muchas cosas hoy importantes, cachaza. No, encontrar los papeles es, yo creo que es lo mejor. ¿A ti se te han perdido, Lau, alguna vez? Sí, claro, cuando recuerdas que me rompieron el vidrio del carro y me sacaron la cartera. Me acuerdo. Fue una belleza. Bueno, ¿y qué más? Nico, ahí le mandé literatura. Pero me aparecieron los papeles también. También aparecieron. No, a mí no. ¿Nunca se le han perdido a usted los papeles? No, a mí me parece una vaina. ¿Pasaporte o alguna vaina? Todos mis cuentos son un poco como arribistas. A ver. Pero un día estaba con Katy en una cosa que se llama Le Bon Marché en París. Que es un sitio de ropa, y Le Bon Marché significa en francés como la barato. Buena marchanta. No. Cher, caro, y Le Bon Marché es barato, básicamente. Uh-huh. Y el sitio de Le Bon Marché de barato no tiene nada. Sí. Y los tipos tienen un delicatessen, una épicerie, un sitio de comida impresionante, son 3 pisos. Pues en esa época, yo creo que ya no, creo que eso ya se quebró, pero En esa época eran, había un sitio japonés, un sitio chino. Nunca había el sitio colombiano porque el mondongo no era muy popular. Pero está bien, pero tenía un sitio de carnes, de pescados, de bombones, de chocolate. Y bueno. Me compré tres pendejadas y estaba con Katy y con Silvia Durán. No frío. Óigame, hice la fila, pero como yo soy un imbécil. ¿Qué pasó? Soy un idiota. Cálmese. No. No se dé tan duro. Saqué mi billetera. Sí. Entregué mi tarjeta. Sí. Dejé la billetera 4 segundos. ¿4? Sí. 4. ¿Cuál es la raza que roba tanto allá? Rumanos. Rumanos. Y un rumano llegó y con una sutileza se cargó mi billetera. O sea, manos de mantequilla el tipo. No, pero pues no era pasaporte ni eso, que es delicado. Uy, pero claro, me robó todas las tarjetas, la cédula, creo que no, porque yo nunca ando con cédula, nunca. Sí. Y, ¿por qué? Y no sé si inclusive, no, me quedó la American Express esa. Sí. Y fuimos a ver las cámaras de seguridad y se ve el hombre cuando ataca. No joda, ¿en serio? No hable así, Nicolás, no me gusta que hable grosso. ¿El viejo se ve ahí cuando le chalequean la vuelta? Cuando mete la vaina, pero no, el tipo iba como con una bufanda y me dijeron, mire, hermano, si usted quiere, ¿cuántos días viene para acá? Le dije, no, va a estar 4 días. Ah, bueno, sí. Si usted quiere nos metemos 4 días a una estación de policía a ver si descubrimos al pícaro. Claro. No, pues nada. Nunca me apareció nada. Nada. Porque la billetera era fina. Un poco lobo lo último. Sí. Sí, pero era fina. Me la han regalado. No, pues es que las billeteras, hombre, son bonitas. Bueno, pero conclusión. No, yo conozco billeteras bastante ordinarias, comenzando con la de un compañero de trabajo de apellido San Pedro. Pero ¿por qué se va a meter con un poquito robusta? Y además, ¿cómo es su billetera, Nico? No, mi billetera es como tenebrosa. Gordinflona. Y tiene 600 tarjetas desde la tarjeta cuando era Boy Scout en el colegio. No, Nico, tómale foto. Pero no, miren que mi billetera es muy discreta. No, no, no. Ah, eso es un buen Emilio tema. Sánchez, buenas tardes, ¿cómo estás? Es buena, que tiene la billetera. Ese es un gran tema, ¿sabes? No, que tiene la billetera problema. O le gusta la billetera gruesa. ¿Problemas de gas, sonido o personales? ¿Y quién? Ah, bueno, esperamos a que Emilio llegue. Bueno. Ese es un de buen resto, tema. Compañeros. ¿Qué tiene sí, la billetera? Anótelo, oiga, anótelo. ¿Sí? ¿Por qué no lo apuntan? Ese es un buen tema. ¿Usted qué tiene usted en la billetera? Lo apunto yo para los próximos 10 minutos. Es un temón. Uy, hermano, yo le miro su billetera y me da pánico. Ese, como ese, cosas raras, fuera de tarjetas y carnets no, y eso, pero algo raro. El ancho de la billetera de momento. O sea, el ancho de la billetera de Emilio y la de Nicolás son 4 centímetros. Eso es lleno de carnets. Usted sabe que le digo la foto de la billetera. No, la mía es una miseria. Y yo nunca cargo efectivo en mi vida. Por primera vez he tenido efectivo en este coronavirus porque me toca. Sí. Yo siempre llevo 2,000 pesos, divino. No más. Y yo pensaba, no más, nunca llevo más de 2,000 pesos, nunca. Yo tampoco bueno, y ahora tengo ando efectivo nunca. Como con 100,000 barras, hermano, siempre. Sí. Y la voy alimentando, pero no paso de 100,000. Claro. Un día tuve 200 y usted cuando tiene 200 en una cuarentena, don Jaime, es que hay que ir a Carullita a comprar unas verduras. Siempre me devuelve María Mina 4 monedas de 100. Y yo, pero ¿por qué no me devuelves un día uno de 10,000? ¿Sí o no? De 50,000, exacto. Y entonces un día me dijo, mire, estamos muy colgados. Dije, ¿qué necesita? Tal, tal, tal. ¿Cuánto necesita? No, yo creo que vale 120. Dele, le di 200. Las mismas 4 monedas de 100. No, pero María, si te suba 300. Se gasta los 300. Siempre devuelve 4 monedas de 100 pesos. ¡No! Bueno, no he pasado 200,000. Sí. Y Ronald, con él me voy al Vietnam con no, sin balas. Crack. Ese es crack. Uy, me ha hecho unas piruetas y se le olvida todo y vuelve. Y no, ataca crack. Con violencia, parece como un Rambo infante, ¿no? Un Rambo local, creo yo. Sí, claro. O le dije, oiga, vaya, compré esta vaina. Y me dijo, golpeé 20 minutos en la puerta. Uh-huh. Pero Ronald, ¿qué pasó? Llame al sitio. Aquí nadie ha golpeado. Aquí sí. Le dije, pero no sé, yo sé que de pronto ustedes pensaron que pues que era una persona ahí que estaba tratando de intimarlos, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre estuvo en otro sitio. siempre. Ah, no, pero de verdad. Divino, pero si era el de la esquina. ¿Se va a ir a Vietnam? Agarré por la calle. No, ese man para Vietnam. Pero se confundió de bomba. Se confundió de guarida. Perdóneme, uno se duerme en Vietnam y los Vietcongs, listo, lo dejan a uno en la lona. Bueno, hoy se completan 62 mil muertos en Estados Unidos, 1,036,000 casos, en el mundo 3,200,000, y los estados, 14 estados abren y no llevan ni 14 días esperando los protocolos. No, no por eso. No. Bueno. Sí, no. Emilio apareció o nada. Y ya viera el plan en el que estoy yo. Eso sí, un planzazo. ¿En qué estás? Tenía unas maletas en donde tenías guardados todos mis DVDs de fútbol. Y estoy aquí organizando mundial por mundial todos los partidos desde el año 74. ¿Qué me chiflo? ¿Pero por qué se trastea? No, es que los tenía guardados porque no les encontraba sitio. Pero dije, se me van a dañar. Y los empecé a sacar. ¿Y cada DVD es un partido? Hermosura, claro. ¿De todos los mundiales, desde qué año? ¿Desde el 30? Desde el 74, tengo la final del 66 y no la presto. No, y es que no la queremos. No, pues. ¿Del 70 tiene mucho o poco? Nos vamos a pelear. Tengo la final, por eso. Tengo la final del 70 y tengo. Es un partidazo. Y tengo Brasil-Perú, el 4-2. Uy, otro partidazo. Tengo Brasil-Italia, el 4-1. Muestra a ver qué otro tengo. Y Alemania-3-2. Que ahí fue que los alemanes quedaron refritos. Que los ingleses, que iban ganando 2-0 y que perdieron 3-2. No, que los alemanes, que... Ah, sí, perdón, no. Y de ahí fue... Y usted tiene Inglaterra-Brasil, que creo que es el mejor partido del mundo. El Italia-Alemania. Es que Bach le dio malestar de estómago porque le dio la venganza de Moctezuma, ¿oyó? Exactamente, y le tocó tapar a Peter Bonetti. Ah, no, brother, usted me habla de... Chelsea, sí, Peter Mundial Bonetti. Y me lo sé de memoria. Eso está muy bien. Creo que entré en delay. Entonces, si me permite, ¿ya dijo el tema del día o no? Tengo Once Caldas, Equidad, final de Copa. Uy, no, qué vida hermosa. Bueno, pues el tema del día, ¿cuál es? Ahí sí me toca preguntarle a Laura Hoyos. El tema del día, Nico. ¿Cuándo? No, acabamos, Jaime. ¿Cuándo sentiste que tuviste tus 15 minutos de fama? Uy, no, eso es un bodrio increíble. ¿Por qué? Pero bueno. Usted que es famoso. Está bueno. Pero los demás no tenemos derecho, pues. 15 minutos de fama. Bueno, es un gran tema. Pues la verdad que sí. ¿Es un qué? Un gran tema, no. No hay parangón para calificar ese tema. Ahí le mandé hoy uno de los mejores columnistas de este país. Espero que lo lea. Es que, mire. Bueno. Esto viene de Tokio. Esto se llama los Soul Source Remixes Boogies. Y este en particular se llama Brazilian Something, pero suena muy bien. No se muevan, estamos en los originales. Ya volvemos con las noticias médicas de Fluimucil. El consultorio del Doc. En los originales. ...1090 estudios... la mitad recibieron Remdesivir, la otra mitad recibió un placebo. El resultado: con los que tomaron Remdesivir, 18 se recuperaron. Del placebo 11. Yo quedo ahí como preocupado. A ver, ¿qué es el Remdesivir y para qué se usó? Para el ébola. Muestra que los pacientes tienen una menor tasa de mortalidad, dice el doctor Anthony Fauci, que parece un muñequito de papel. Fauci dice que estudios tempranos muestran que Remdesivir puede bloquear los efectos del coronavirus, conocido como coronavirus. ¿Cómo se llama? COVID-19. Coronavirus. No, pero bueno, Leo. El primer tratamiento científicamente posible para el COVID-19 surgió hoy de datos de un estudio mundial que encontró que los pacientes que recibieron la droga experimental Remdesivir se recuperaron más rápido y pueden estar menos propensos a morir. La FDA espera hacer una autorización de emergencia para sacar el Remdesivir. Yo me imagino que la gente que está enferma se toma eso. Sí. Resultados mundiales conducidos por el US National Institute of Allergy and Infectious Diseases encontró que los pacientes que recibieron Remdesivir tuvieron un 31% de recuperación más fácil en el tiempo que aquellos que recibieron un placebo. Pues hombre, hay una esperanza. There is a hope. Yo, cálmese, pero es que está muy... Remdesivir. Tema del día. Está muy anglo. Tema del día es, ¿cuándo sentiste que tuviste tus 15 minutos de fama? Es un... Pero vamos a buscar qué dicen los oyentes. A ver qué nos dicen los muchachos en internet. Vamos a ver qué nos opinan, ¿no? Pues cuando me saludaron al aire, Chief. Bien. Con eso tengo para varios años, Mac. Muy bien. No importa si son 15 minutos de fama, dice Charlie Salva Music. Con 5 segundos en los que saludan a la audiencia, tengo. Excelente programa y de antología la selección musical de Jaime y Emilio Numeral, otro soldado de Jaime. ¿Qué? Otro. Ay. Hoy, ¿cómo se nos olvidó esto? ¿Qué? ¿Cómo se nos olvidó este cumpleaños? ¿Qué pasó? ¿Quién? Yo voy a escoger la canción, por supuesto. Yo hoy tengo un gatillado muy importante. 7 años el ídolo de Car Troller Willie Nelson. ¡Hombre! Willie Nelson. Y también nació una leyenda de Soul. También tengo un cumpleaños de una leyenda de Motown hoy. ¿Willie Nelson? Igual de importante, igual de icónica. Tú murió muy joven, de 25 años, 24 años. Te dejo esa pista. Hoy cumple 87 años el ídolo de Car Troller, Willie Nelson. Cuando Willie fuma con sus amigos, le dicen, Rod, bro. Ahí acabó con el tweet, ¿no, Nico? Sí, no, ahí ya, chao. 0-1, André. Bueno, ¿qué ponemos de Willie Nelson? No, yo quiero poner Crazy. Always on my mind, por favor. Okay. Por favor. Lugar común. No, es que uno pone música comercial. Es que esto no es un programa para que la gente se vaya a otras emisoras. Cuando mi exnovia... Para, por favor. Para, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué tal uno con Car Troller y esté programando? Y todo el mundo en todas las emisoras. No. ¿Lugar común? Recordemos... Pues es el lugar común. Un minutico. Voy a seguir con los tweets. A la pregunta, Laura. Siga, Nicolás, siga. A la pregunta. No, pero ¿qué va a decir? ¿Cuándo sentiste ¿qué canción que pondría usted, Willie Nelson, minutos hermano? De fama. Del On the disco Road Again. Último. No, el disco. ¿Se acuerdan? On the Road Again, último, total. Que es muy bueno. No lo voy pero a pero ¿cuál de los 5 últimos de Willie? Es que saca 3 por año. Póngale, usted me pasó ese disco. Muy bueno. Pero dígame una canción, porque es que uno cuando no sabe de qué él está hace hablando. Un cover, espere, le digo. En ese disco, él hace un qué, muy un cover buen de qué? Ay, pucha, ya le digo. Está patinando, Nico. Es un gran cover. Vamos con la canción que escogí, eso me da el derecho. Cuando mi exnovia expuso mis habilidades sexuales con su ¿cómo? Grupo íntimo de amigas. No sé si fue mala fama o buena, pero me miraron, pero nunca me miraron igual. Uah, me gusta este, Andrés Tejera. Buen tuit. Bienvenidos a los originales, escribe Laura Natalia Franco. Una persona que está ya con copias compulsadas a la Fiscalía General de la Nación. No hay nada que hacer. No, qué pena, Edgar, no es que la cortara, es que yo tenía mi carreta y la voy a poner completa y lo que pasa es que me la tiraron antes de tiempo. Entonces me toca ser un poquito más estricto con los compañeros del viaje. No, no, pero tampoco. Pues, y ahora Nicolás, ¿qué quiere poner? No, yo les pongo on the road again, pero pues fácilmente todo el mundo se va. Yo feliz con on the road again, me parece la más linda. De... No. O se va a la Blue Radio. No, diga. Se va a emisoras Monserrate. Ah, no. Era cuando mi papá trabajaba. Sí, un poco antiguo. Bueno, aquí está entonces, para resumir la historia de Willie Nelson. Cumple 87 años. Creo que dejó la marihuana, ¿no? Creo que le sienta mal, ¿sabían eso? No puede ser que ya, pero no, por la edad. No, ¿qué? Creo. Pues que uno los 87 años, no. Creo que él dijo... Me está cayendo como mal. Sí. Él dejó el trago primero y se puso en el tema de la hierba. Pero creo que Willie como que... Tenía su propia yerba, ¿no? Claro, y él era el catador profesional. Claro. Bueno, esta canción la hizo muy famosa Elvis Presley. Después la hicieron los Pet Shop Boys en los 90, también fue éxito por ellos. Esto es anterior, Emilio. Yo sé. Willie Nelson, con este clásico que es... Es un espacio común, como dice Nico, pero es, común. Nos interesa promover con Willie Nelson, Always on My Mind. Bueno, vamos con el mundo al instante, a ver. ¿Qué noticias tengo, hombre? Es que tengo tanta noticia, pero bueno. Bueno. Tengo una noticia que me hace muy feliz. ¿Qué le pasó? Porque es una persona que me cae supremamente mal. De hecho, el jefe de casa me cae muy mal. ¿Quién? Jade Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith, salió en un programa, en un episodio de Red Table Talk, hablando de la cuarentena del coronavirus, y dice que la relación con su esposo se está dañando. O sea, yo sería muy feliz de que esta gente se abriera. Es que me cae, pero ella me cae supremamente mal. Y el hijo de ella. ¿Cómo se llama el hijo ese de Happiness of Pursuit? Jaden Smith. ¿Por qué de verdad esa familia no se disuelve un poco? ¿Y no tienen una hija también multifacética? Sí, son una niña y un niño, pero... No, y son súper dotados. Willow tal vez se llama. Yo la niña no. Willow Smith. A mí el papá me cae bien hasta cierto punto. Cuando ya no me lo soporto. Cuando ya se pone... No puedo con él porque nunca volvió a pegar una película. El señor nunca... ha quebrado a 4 estudios y no sé qué es lo que le ven, que es muy cómico. De cómico no tiene nada. Su último gran papel fue un superhéroe que era malo. Yo me acuerdo. Sí, Gemini Man y Aladdin también. No, ninguno de los dos. Hancock con la señora Charlize Theron. No se les olvide. Porque seamos claros, Aladdin fue terrible esa película. No, sí, si a mí me dicen Will Smith, yo fácilmente me encierro. O sea, me dicen, mire, Will Smith va a pasar por su casa. No, cierro el edificio. Era buen rapero, pero también hace 15 años no pega una canción. No, eso es un bodrio. Pero la era señora muy Jade, buen rapero. Jade y el hijo parten lagartazos. Bueno. No, es que yo tengo derecho a opinar y generar un contenido personal. Si a ustedes les parece que es un ídolo, no me importa. Pero yo tengo derecho a expresar mi pensamiento de una familia que sí debería retirarse un poco del mundo del entretenimiento. Y que Jade está cansada con él, pues que se abran. Qué maravilla que cada cual coja su rumbo y consigan personas menos lagartas. Todos. Bueno, pero tranquilo. Pero ya, eso es lo mío. Pero también está un poco... Pero ¿desde hace cuándo el señor Will Smith no pega nada? No. No, hace rato. Lo que agarra lo acaba. Sí, hace pero rato. Pero no, petardo. Si les voy a ser claros, como rapero solo me gusta un álbum de él, que es Big Willie Style del 97. Luego hizo un disco que es considerado uno de los peores de la historia de la música, que se llamó... de pronto Nico se acuerda. ¿Usted se acuerda cuando...? ¿Se va a acordar Nico de eso? Nicolás solamente es de Black Sabbath. Nico, ¿usted se acuerda cuando estábamos en el Nico tema de pasar de...? No, pero a ver, ¿usted se acuerda cuando estábamos en el tema seguimos de...? Seguimos insistiendo. ¿Usted se acuerda cuando estábamos en el tema de pasar del 99 al 2000 que le teníamos miedo al Y2K? Claro. Sí. ¿Usted se acuerda que Will Smith sacó un disco en esa época llamado Willennium y que el single es considerada una de las peores canciones de la historia, que se llamaba Will 2K? ¿Qué se va a acordar, Nico? Pregúntale a las niñas, hombre. Pero yo no. Te estás preguntando, no. Tipo, que no tiene la más remota idea, bro. Ya más, seamos claros, era un insulto a The Clash, esa canción, porque es que era un sample de Rock the Casbah. No. Claro. Sí, ya sé cuál es. Sí, señor. Laura, ¿tú te acuerdas? Como enreda. Tengo un leve recuerdo, pero no. Se va a acordar de nada. Es que en esa parte de Will Smith, no sé nada, pues el amnesia. De rap, ni media línea. Tupac, también sé. A ver, Laura, por favor, Laura. Que hay que dirigirse a las personas correctas. Es que ni que usted se va a acordar. Laura. Claro, en rap Will pegó ya cuatro canciones. La canción Miami. Sí, yo me acuerdo de las canciones más famosas. Sí, Miami. A ver, Laura, digas tú, por favor. Dejemos que Laura se luzca. ¿Por qué no? 15 minutos de fama para Laura. A ver la que sabe. Déjenle la fama a Laura. ¿Qué tal? Yo solamente conozco esa de Miami, de él. Vea, la de Wild West. Wild West. ¿Y qué otra? ¿Qué otra era? Getting Jiggy With It era el otro éxito. Esa, por supuesto. El tema de Men in Black y el cover de Just the Two of Us de Bill Withers. Lo que hizo hace poquito con Bomba Estéreo, por ejemplo. Terrible, por cierto. O sea, yo me acuerdo que Nico con los ojos como así de lo como desorbitados porque no sabe de quién están hablando. Esa usó la base de una canción de Sister Sledge, ¿o no? Sí, Getting Jiggy With It. Listo, me voy hoy, muchas gracias. Perdón, no, a ver, Nico, le pregunto esta. Deja de estar preguntándole a Nico Emilio de una cosa que él no sabe, bro. Señor juez, justicia. Dirígete a otra persona, siempre es Nico, adivine. Bueno, Nico no sabe entonces, nada. A ver, ¿cuál era la base musical de Wild West? Ahora yo, en el ICFES, pues, no, mejor dicho. Nico, sí. ¿cuál era la base musical de Wild West? Haciéndole preguntas. Eso, le caes. Estoy un poco antiguo. ¿El sample de Wild Wild West de qué canción era? No, bueno, ya, de paso, pues. Pues que no, esto no es un concurso, Emilio. Sí. Es que además Nico no tiene ni idea porque no es de su generación. Ahora yo no sé nada. Pregúntale a Laura, a María Juliana. No, pero tampoco pregúntale es de la generación. A María Juliana, ¿te acuerdas de la canción Wild Wild West? Eso no es de la generación. No, pregúntale a Laura no, Natalia Franco que le contesta todo en un segundo, bro. Lau Franco. Es que de verdad. ¿Me puedes decir cuál era el sample de Wild Wild West? De verdad, cogí uno bueno, pero es que Nico dice, Nico, venga, hablemos de Japón de Cornelius. Pues Nico, claro, ¿qué vas a ver? ¿Qué necesita? ¿Qué vas a ver? No vuelvas a decirle, Nico, usted se acuerda. Nico no se acuerda. ¿Qué necesita de Cornelius? Te dice, sí, tal vez, algún día, de pronto. Dice, no uff, claro. Cogió la de The Clash con esfuerzo, pero la cogió. Pero es que tú le dijiste que era la de Rock. Hablemos de Tomita, acá, pues, a ver si estamos tan bueno, tan, vamos tan con música, racos. Emilio, por favor, porque ya no más. Yo pido el favor de que Nico no sea la biblioteca musical de este programa. No tiene ni idea. Él sabe lo todo de los originales. Hablemos de Tomita. Es que Emilio le tira una bomba. Bueno, está bien, mira. Yo no estoy preguntando nada. María Juli, te voy a preguntar. Yo no quiero preguntar nada. María Juli, te voy a preguntar a ti. ¿Tú te acuerdas de un señor que se llama Mika que pegó una canción llamada Grace Kelly por allá en el 2006? No, nos tocó el arepazo. ¿No? Yo sí conozco a Mika. Tiene por qué acordarse. Claro. Bueno, vamos a poner algo del último disco de él. El disco de él se llama My Name is Michael Holbrook y esta canción se llama San Remo. No tengo nada más que aportar, sino solamente poner esta belleza de canción. Un joropo cuya letra y composición musical el es maestro Arnulfo Briceño. Ah, qué lindo. Eso es todo. Por favor, adelante, Jonathan. Y por canta favor, no me la el llanero, si trae cantos el camino, cual centauro majestuoso. Bueno, Natalia, muy, muy pendiente. Y tu mamá, que también viene con el Gilguero. Deba. ¡Hey! Hay mi llanura en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. ¡Ay, ay, mi llanura! ¡Buah! En brujo bueno, verde donde estamos listos para el paso, ¿o no? Cielo, me siento como con mi papá. No, yo me siento con mi papá, el espectacular es. En la alborada. Vamos a ver cómo le va. Súbele, súbele, súbele, súbele. Ay, mi llanura. Garzas y la Z la dice como español. ¿Dónde nació Arnulfo? ¿Por ahí en el llano? Arnulfo, sí. Arnulfo creo que es de Villavicencio. Ah, no. Este es doble, este de paso es doble, ¿no? ¿Será? Claro. El primero se lo gana la persona que tenga acceso a las redes sociales y al internet. Sí. Y ahí mido la segunda parte, ¿no? Bueno, es ahí. Subámosle, el arpa, el arpa. Oiga esa uña. Bueno, ya le puedes bajar, por favor, que ya estoy mareado. Muchas gracias. Lindísima canción, hombre. Primera pregunta, ¿en qué año, mediante el decreto 382, la canción Ay, mi llanura se convirtió en el himno oficial del departamento del Meta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hay que saber nacimiento de Arnulfo. O sea, yo quiero ver sí, aquí claro. Todo, pero acuérdese que el que tiene acceso al internet pone en qué año se hizo el decreto tal y ahí le sale, ¿sí o no? Yo no tengo problema. No, es linda canción. ¿Qué va a ser lindo eso? No, es hermosa, hombre. ¿Qué va a ser hermoso eso? Bueno, aquí me faltan dos. Orlando ¿qué voz, no la de Arnulfo? El hombre, malo. Pero es amigo que... de mi papá, lo único no. Que puedo decir. ¿Pero cómo era eso? ¿Su papá mezclaba en espectáculos? No, en la emisora esta no alcanzó a sonar, pero... Pero digo, en las presentaciones espectaculares... Bueno, vamos a leer, Wayne, por favor. Y Arnulfo. En las respuestas, Orlando Rivera, 1983. María Juliana, 1990. Laura Hoyos, 1985. Jonathan, 1989. Nicolás, 1985. Y Laura Natalia Franco, 1984. Menos uno para María Juliana Correa, directo. Ave María. En los originales. La correccional. Qué canción. No le doy el punto a nadie. No es muy fácil. A nadie es a nadie. And when my wife tried to prevent me from va a segunda parte, por favor. Respuesta correcta, 1979. Sí. Segunda parte de la pregunta. Sí, a ver. ¿Cuánta? Y esta es la que no puede lograr las chicas del internet. ¿Cuántas veces se repite la expresión "ay mi llanura" en esta canción? Ay mi llanura, porque tu cuerpo y tus manos y tus brazos. Ah, no, es una llanura que no tiene ni cuerpo, ni manos, cuerpo ni brazos. Cuerpo y brazos, pues sabemos que... Déjeme que, yo improvise mi historia. Todo el día tratando de bloquearme, Dios mío. Estuvo bueno este arepas. Arnulfo Briseño. Él es muy bien musicalizado. Arnulfo, ¿qué opinas si pasamos a oír a Astor Piazzolla? Claro. Es que... ¿De qué se ríe, hermano? Una mezcla muy brava. ¿De qué se ríe? Qué grande. Astor Piazzolla y Arnulfo. Escribe Laura, dice que 1985-5, yo no entiendo nada. ¿Qué dice? Contesten bien. Contesten bien. Pero Orlando, dicen cuántas. 1983-20 es 79. Nada, es que no. María Juliana, contesta. Ah, es que es la segunda respuesta, perdón. Sí, es la María segunda. Juliana Correa, 8. Sí. Orlando, 20. Laura, 5. Jonathan, 37. Nicolás, 4. Laura Natalia Franco, 10. Menos. O sea, Jonathan. Una vaina que diga 37 veces la claro, canción. Lo del rap, ya lo pasamos. Pero está lluvia con nieve que le repite toda la canción. Menos uno para Jonathan. En los orígenes. Mira cómo se ríe la canción. La correccional. Escribe Edgar Hoffman, te felicito. Esta es nuestra identidad cultural. Es nuestra bella música. Incluso Cúcuta. ¿Dónde nació Arnulfo? Yo pensé que era de Villavicencio. Creo que ¿no? fue Busque. El norte de Santander. Creo que le era el norte de Santander. Él puso no Cúcuta. Ese man sabe de eso. Cucuteño, no fregues. No tenía idea, la verdad. Confieso eso. Igual que James Rodríguez, pero Arnulfo era talentoso y James no. Gran diferencia. ¿Cómo así? Chapó más uno para mi padre, mi papá. ¿Pero por qué? Para mí, mi padre, mi papá es Agustín Ramírez Caro. ¿Por qué me adelantas? Ay, mi llanura. Bueno, 4 es la respuesta correcta. Canción Marco. ¿Cómo era? Le paso Laura. No, despegamos, por favor. La broma está bueno, pero me toca ponerlos a ritmo. Está polémico, está polémico. No, pero. Resultados del arepaso. Jonathan tiene menos 17 puntos. ¿Qué pasa? Le sigue Orlando. Se mueve el tablero, señores. Se mueve el tablero. Le sigue Orlando con menos 15 puntos. Después María Juliana con menos 2 puntos. Yo tengo 3 puntos. Nicolás Samper tiene 26. Y Laura Natalia tiene 28. Uy. Ay, Nico, es que me va a tocar mandarle las respuestas hoy. Ay, mi llanura. No. Uy, no, se faltaba guandillo. Que se defienda solito. Como lo he hecho. Despegamos, estoy por más favor. Solo en esa mesa, no ya, puedo ya, estar. Ya. Ya despegamos, bueno. Son las 6. Solo no puedo estar. Bambalinas. 6. No, Nicky, no estás solo. Ay, mi llanura. Ay, voy a pasar otras bambalinas. Ay, mi llanura. Sí, pero la pregunta es muy clara. Linda. James nació en Cúcuta, pero su único talento está desconocido todavía. Y no. La última revista, vea, la voy a leer con gran detenimiento. Carácter, ah, ¿no? La tiene. Qué bueno. Es un creo que el otro, serio. Jaime, creo que el otro cucuteño era el Motilón de Oro. Creo que ese también era cucuteño. ¿En serio? Pues si le decían Motilón, sí. Pues yo sí. No pensé que fuera de Ibagué. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo que no te sabes el nombre del Motilón de Oro? Jesús se David Quintana. Jesús David Quintana. Jesús David Quintana, claro. Se presentaba mucho en Espectaculares GES. Claro, Jesús David. Demos paso, por favor, a la música del maestro Paco de Lucía. ¿Qué hacía uno? No, callado. Amigo íntimo de mi papá, el gordo. El gordito, ese no cantaba... Con sus patillas. Claro. No, esa no era Luna Roja. Jesús David era esa. Luna Roja. No, qué ilumina. Pero también la cantó sí, Briseño. Briseño. Arnulfo. Briseño. Sí, eso es claro. De Arnulfo. Arnulfo Briseño. Yo conocí a todos esos manes. Kenny Pacheco, nadie lo recuerda. Ídolo. Música, Emilio, por ídolo. Favor. Kenny Pacheco. Ok, vamos con esto. No, Kenny Rogers, Kenny fe. Pacheco, Emilio. Que todo cambiará, ídolo. No, yo sé quién es, del combo de Harold y todos ellos. Vamos con esta canción. El turno es para Incubus y un sencillo que salió hace unos meses. Esto se llama Into the Summer. Un minutico, por favor. ¿Algún aporte a Incubus, Nicolás? Bueno, sí, ellos hicieron la música de los Olímpicos. Vamos con música, 2012. Jonathan, por favor. Estadísticas de los Estados Unidos le preguntaron a 5.000 personas: ¿usted está de acuerdo en que los muchachos vuelvan al colegio o los jóvenes a la universidad sin ser testeados contra el coronavirus? No, 85%. ¿Usted está de acuerdo que la gente pueda comer dentro de los restaurantes? No, 80%. ¿Usted está de acuerdo que la gente abra sus comercios? ¡No! 75%. Pero el lunes 14 estados abren. De hecho, algunos lugares aquí médicos van a abrir a partir del lunes del 4 de mayo. Sí. Los doctores de la ciudad de Nueva York dicen que el coronavirus está disparando una serie de derrames cerebrales en pacientes jóvenes, causando alarma entre los expertos médicos. En un periodo de 2 semanas, los doctores del Monte Sinaí reportaron que 5 pacientes que sufrieron derrames cerebrales por rompimiento de sus venas en la cabeza por debajo de 50 años hacen parte de la carátula del New England Journal of Medicine. Los 5 pacientes fueron probados positivos de COVID y tienen unos síntomas bajitos. Uno de los 5 pacientes llegó tranquilo, tengo gripa a la casa, y se murió. Así. No. Cayó una dentellada de roturas vasculares que le reventó el cerebro. El paciente tenía 33 años y no tenía una sola historia de nada. El doctor que está detrás de todo esto es el doctor Chazam Hussain, familiar lejano de Hussain, dictador Hussain, director del Centro Cerebrovascular del Cleveland Clinic, y dice que se sorprendió por los reportes que llegan de Nueva York. La población normal que le dé un derrame cerebral es típicamente pacientes mayores con presión alta o con problemas de colesterol. ¿Y por qué la voz? Dice acá del doctor Moco, pero es que no encuentro al doctor Moco, me parece un nombre doctor raro. Doctor Moco, y para ese tema... Dice el doctor Moco, o Moco será... El doctor Moco debe ser Chazam Hussain Moco, no tengo ninguna otra explicación. Dice que los pacientes con estos problemas eran 15 años menores que la población normal de los derrames cerebrales, pero no hay factores de riesgo ni hay estadísticas que indiquen que es en hombres que son los que han sufrido mucho. La clínica de Mayo también reportó eso, y el fenómeno llegó en Wuhan, de acuerdo a una carta donde el 5% de los pacientes hospitalizados con coronavirus sufrieron un derrame cerebral. El más joven de los pacientes en China, 75 años. Hay un tema cultural ahí delicado. El doctor Anthony Fauci dice que el remdesivir es una promesa contra el coronavirus. Es la primera vez que oigo que el enano lindo habla de esto con tal propiedad. Quedé cansado. Pasando el charco, María Juliana, para que Nicolás no se esfuerce mucho porque ya gastó sus notas en otros programas. No. Pues hablemos de el príncipe Harry, que en una reciente entrevista que concedió desde Los Ángeles anunció cuál es su primer gran proyecto desde que se apartó física y económicamente de la familia real británica. Y se trata justamente de una iniciativa con la que quiere apoyar una de las causas que de hecho él siempre ha defendido con convicción, los militares. Es una plataforma online que se llama Headfit y ofrece al personal militar de Reino Unido acceso permanente y constante las 24 horas del día, mejor dicho, 24/7, atención sanitaria, asesoramiento y servicios de salud mental. Todo esto para militares que estén en servicio actualmente y también los retirados. El doctor Fauci dice que en ensayos anteriores se demuestra que ha tenido muy buenos resultados el remdesivir. Es una pastilla tomada. Vamos a buscar un poquito de información sobre ello. El turno es para Laura Hoyos. Bueno, yo voy a pasar el charco y me voy para Bélgica, porque la organización que reúne a los productores de papas en ese país, pues está invitando a todas las personas a salvar de la destrucción 750 mil toneladas de papas que no han podido ser comidas debido a la falta de restaurantes y festivales que suelen haber. Entonces, pues ahora están invitando a la gente a comer por lo menos el doble de papas fritas que se coman normalmente. esto, pues para que no se desperdicie esa cantidad de comida. Por supuesto, también están coordinando donaciones a los diferentes bancos de comida, pero aún así la cantidad es absurda y no saben qué hacer con las 750 mil toneladas de papa que no encuentran dueño en Bélgica. Es que los belgas son muy famosos por las papas fritas. Se llaman, claro, las Belgian Fries. Francesas. Y son, no, las papas fritas, las mejores del mundo son de Bruselas, en Bélgica. No sabía. Solo hay sitios de papas fritas. Y tienen un tema muy importante porque la papa se frita. Me toca darles un poquito de, no sé, como papas, de como de calle belga. Sí, claro, exactamente. La Bel, por favor. Adelante. Nico. Sírvete. En los originales. Los belgas. Y la belga. No, entonces, para acabar el tema, un poco calle de Bruselas. Es muy importante allá las papas fritas. Y se hacen en dos temperaturas, dos diferentes temperaturas del aceite, y se fritan dos meses para que quede en el crunchiness que no se logra en el 99% de los restaurantes de Colombia, excepto en McDonald's. Y si se quieren ahorrar eso, papas fritas congeladas McCain dan casi la misma talla de las papas de Bélgica. ¡No! Sí. ¡Qué delicia! Me aterra las papas congeladas. No, pero mi amor, pide papas fritas en cualquier restaurante de Bogotá. Las mejores papas fritas, aparte de las de Bélgica, son las de McDonald's. Aquí me les quedo hasta las 10 de la noche. Pero si no quieren fritar papas y no quieren usar las papas, es que no es la calidad de la papa belga, es la forma de fritura. De hacerlas, sí. Se dice. Papas no McCain lo pueden conseguir en el D1 sin problema. Eso. 3 kilos. Los tiran en aceite rápido. Sí. La sacan y por favor limpien el aceite y métale sal. Y ya. Dejen de meterle salsa trufa, ese poco estupidez. Pero si no, McDonald's le resuelve el problema. El problema es que como es domicilio, eso llegan un poquitico chicludas. Poquitos y frías. Un poquito marchitas, ¿no? Un poquito marchitas, desvencijadas. Pero bueno, cuando abran Bélgica, vamos, Nico. Los invito a todos. Es que las papas más famosas del mundo son las belgas. Hay otra cosa que se llaman los sprouts. Belgian sprouts. Brussels sprouts. Brussels sprouts. Que son de Bruselas. Y son los repollitos. Yo no puedo comer eso. ¿Por qué? No, se llaman los sprouts, gordos, repollitos. No, son como unas... Sí, como unos repollos mini. No es que me caiga gordo, es que me pone a efluviar cosas que yo nunca quisiera, pero... si estoy tranquilo. Pero bueno, lo recuerdas pues, todo el día. A la pregunta, Nicolás. No. A la pregunta es, ¿cuándo sentiste que tuviste tus 15 minutos de fama? El día que salí en la sección de los bárbaros, pero encontraría en una bicicleta por la pista norte sin casco y sin chaleco. Jaime, un saludito muy especial para ese filé de Laura Soberanos Hoyos. ¿Cómo? Pues, no, un momento. Meghan Markle ya está fea. Harry tuvo mejores novias. Meghan es la Yoko Ono de la familia real. Hicieron un montaje con Yoko. Se ven divinos, ambos. La vez que Nico me nombró en televisión porque le tiré el dato por Twitter de que el Bolillo Gómez era el nuevo director técnico del DIM. Juan Glop. Bien. El dólar bajó 62 pesos. El Dow Jones subió 532. El Nasdaq 306. El Standard Poor's 76. Colcap 05. El oro subió 5. El petróleo subió 2 a 15. No puede ser. Estamos recuperando la empresa. Bueno, cuando llamé a Julio a la W el año pasado, esperé 50 minutos. Sí. Dije que me llamaba Hermenegildo, entonces Julio me dijo, Hermenegildo, ¿qué opina del tema del día? Y yo respondí, Julio, soldado de Jaime forever. El silencio que siguió fue eterno. ¿Quién dice eso? Bueno, Emilio, voy a poner una canción antes de la siguiente entrevista que es muy importante para todos. A ver. Y es del trabajo Stereo Sushi del año 2014. Y esta es la entrada y se llama Last Night Alumni con Seemingly Sleepy. Yo creo que no hay mucho que aportar. Sí, late Night Alumni, sí. Un sonido muy especial, definitivamente. ¡Buena suerte! Bueno, era importante tener claridad del cine, mis compañeros. ¿De acuerdo o no, Nico? Sí, muy sí, buena entrevista, ¿no? Totalmente. Y con un panorama además muy realista de la situación, que eso me parece muy, muy, muy interesante. Difícil, ¿no? Difícil, sí. ¿No? Sí, complicado. Bastante. Muy difícil. ¿2,000 empleados? Sí. Calcúlese otras empresas también. Pero bueno, hay positivismo, van a abrir las comidas. Óigame, me contaba Munir privadamente que tienen un sistema como DHL, que eso es como cósmico, o sea que usted tiene la garantía de que nadie entraba a esa comida, ¿yo? Para que sepa. Buenísimo. Usted que es tan delicadito, chévere, ¿no? Maravilloso. Tienen sushi, tienen pizza, tienen de todo, hermano, tienen todo. Los nachos que son deliciosos. De Óyeme, pero me preguntaba aquí un oyente, pero no le pude preguntar a Munir, me pregunta un compañero de trabajo, Juan Camilo Agudelo. Hombre, pregúntale a él, pero no, yo creería podérselo responder, pero me dijo, pregúntale a él que si están pensando en poner streaming desde la aplicación de Cine Colombia, así como un Netflix. ¿Te suena a ti, Laura, o lo investigamos? Pues de porque hecho, él habla de poner como 30 películas, de hecho, ¿no? Claro, Munir estaba hablando de eso, me imagino que estarán mirando en qué plataforma pueden hacerlo y cómo podemos acceder a ese contenido, bajo qué precios. Sí, sería como una especie de Netflix, pero con los títulos adquiridos por Cine Colombia. Lo único que me pareció, o lo que más me gustó, no lo único, lo que más me gustó de la entrevista es que es enfrentar la realidad. Y eso me pareció absolutamente válido. Una visión muy real. Me gusta la búsqueda de alternativas. No adornarse, sino, mire, en este momento estamos en esto. El panorama es este. Hasta ahora estamos pensando ya que tenemos que hacer algo, ¿no? Sí. Pero para un negocio como Cine Colombia, imagínense. Pues sí, pero empezaron hasta hoy. No, porque es muy difícil montar esas plataformas. Pero con su ruta, con su ruta 90, que la gente está muy contenta, de verdad, tú ves en redes sociales y la gente está feliz mostrando cómo pueden ver el cine desde sus balcones. Y sumala eso la idea de la autocine. Eso me parece fantástico también. Un hit. Sí. Uy, sí. Bueno, yo creo que el siguiente repaso es cortesía de Emilio Sánchez, pero es muy delicado en términos de la facilidad de que un tercero, ya sea un medio electrónico, ya sea un medio visual o ya sea alguien que engendró a la persona, ayude, aporte. Entonces me preocupa mucho y desafortunadamente me va a tocar hacer Zoom la próxima semana. Bueno. Uy, se pudrió Tuti. ¿En qué año se inventaron las galletas Oreo? Me contó Emilio. Me comí unas antes de programa. Uy, qué rico. Yo me comí unas con leche. Antes de programa. Total, con leche, por supuesto. Me parecían las primeras que hicieron. Y después vamos a ver. Mañana hacemos un repaso más difícil de Emilio. Pero está bueno. Con doble respuesta. Yo me limito a leer esto puede ser definitivo para que se me... Hoy le escribí a Nico por la mañana. Nicolás, ¿le puedo sacar la piedra? Y me dijo, pues sí, dele. Yo siempre que le saco la piedra es que le mando alguna columna. Alguna cosa algún escrito, alguna... Sí, alguna columna de uno de sus periodistas. Y en la segunda línea me dijo, yo no puedo leer más a este imbécil. Le dije, pero Nico, yo no le pido, yo, o sea, no, es que cometí un error de ortografía que es imperdonable. Y empezó a gritar y empezó a romper el teléfono. Y yo le decía, Nico, tranquilo. Morado, bro. Obviamente. Y le dije, ¿le puedo pedir un favor? ¿Se puede poner verde de la piedra? me lee toda la entrevista y no sé, llegó hasta el final, Nico, y terrible. Con mucho esfuerzo, le digo. Con mucho. Pero. Mucho ¿cómo esfuerzo. ¿Cómo le fue? No, o sea, pues mal, más, ¿cómo me iba a ir? Pésimo. Orlando Rivera, 1925. Uh-huh. Laura Hoyos, 1930. Jonathan, 1935. María Juliana Correa, 1920. Nicolás Samper, 1949. Laura Natalia Franco, 1945. No soy capaz de dar el menos uno. No puedo, no soy capaz. ¿Lo quieres dar tú, Laura Natalia? Laura Natalia, ¿quieres? Es que no puedo, no, me está rompiendo el corazón. Dime, ¿a quién? Bueno, lastimosamente, menos uno para Nicolás Samper. Ese es el que va, menos uno para Nicolás Samper. En los orígenes. ¡Ay, Nico! ¡Ay, Nico! ¡Chaza! ¡Nico! Entonces son correcto, viejitas esas galletas. My wife tried to prevent me from... Se le derritió la crema al calvo. Eso no se habla. ¿Les puedo dar una pista sobre el año, sobre una tragedia que ocurrió ese mismo año, que salió en una película de James Cameron? No, pero ya no, cuenta el dato, pero ya no más preguntas, señor juez. ¿Qué pasó en ese año? En ese año se hundió el Titanic, 1912. Sí. ¿Ah, esa es la respuesta, 1912? Sí. Bueno, okay. Yo... Ahora sí ya lo vamos a asociar. Yo creería que... Dada la dificultad de la pregunta, le voy a poner un puntico a María Juliana Correa, que vive ¡ay! En 1920. En los originales, chao. Pero es que la generosidad. Pero ¿sabe por qué le doy dando el punto? Porque ni fu ni fa, o sea, le puedo dar y quitar y eso es como si no existiera. Ah, sí, pero no importa, todo suma para el ego. ¿Eso te importa? Haré no paso, ¿cómo importa. Va Laurita? Jonathan tiene menos 17 puntos, le sigue Orlando con menos 15, María Juliana ahora queda con menos un punto, yo tengo 3 puntos, Nico queda en 25 y Laura Natalia 28 puntos. Es un perfecto Nico, te acercas, ridículo. Te alejas, Nicolás. Listo, despega. Es difícil. Estás a un día de ganar. A un arepazo, lo vamos a hacer hoy el de Emilio doble. No. Voy a buscar otro de World... Es que World Culture Lab ayer, yo no sé si usted vio, pero sí. Escribió lo siguiente. ¿Qué dijo? Ayer y me pareció muy bueno, se lo mandé a Nicolás. Me escribió esto. Y nos reí, pero Nicolás no me contestó porque se ha quedado dormido. Yo no sé qué pelotudez. No, deje la Jaime, gente de hoy al viernes, lo de aquella queda arreglado. No le servirá ni el buscador ni Google. No. Sí, pero exacto, ¿cuántas sí, veces parece? Hay mi llanura, pues no le servía ni el buscador ni el Google, ¿sí o no? Claro. Pero ahí caemos todos. Muy bien. A mí lo que me interesa es que los que estén haciendo trampa caigan. Pueden ser varios, ¿no, Nico? El no, único no que sabe. Es prístino no es Nicolás Samper. Vamos con música, Emilio, por favor. Okay, pues, quiero registrar no sé, algo que ha venido pasando. Vamos con música. Quiero registrar algo que ha venido pasando. Y es una gran artista brasilera que inclusive entrevistamos en este programa hace unos años. Gran cantante y guitarrista, Rosa Passos, que pues por estos días ha venido haciendo una cosa que me ha parecido muy bonita en su Instagram. Ya venía haciéndolo desde antes y es que antes todos los días se grababa y cantaba una canción y lo dejaba ahí para sus fans. Pero especialmente ahora, ella está usando tecnologías tipo Zoom para conectarse con sus amigos músicos y hacer cositas ahí a dúo. Y quiero registrar una de ellas. De pronto no dejarla completa porque es muy larga, dejarla en unos 3 minutos. Recientemente ella se conectó con un gran pianista, Elio Alvis, a quien van a oír aquí en los teclados haciendo un tema muy lindo del maestro Antônio Carlos Jobim. Y esto se llama así, Você Vai Ver. Oxum. Bueno, pues vamos a retomar el Paparazzito Criollo. Tengo dos revistas de farándula criolla nacional. Y pues esta noche me voy a leer la que tiene en su carátula a nada más y nada menos que James Rodríguez, el churro. Voy a dedicar a acabarlo mañana. Mañana lo acabo, futbolísticamente no, y sexualmente. No, déjelo. Pero esta es una nota que me tiene un tricito mareado. ¿Altamente preocupado? ¿Por qué? Mareado. Hay un actorcito que se llama, un gran actor, un señor actor, es que no sé cómo describirlo. Salen varias poses con camisa abierta, con chaquiras, con chaleco, con baggies, o sea, algo tenebroso. Sí. Sale con camisa de jean de vaquero con jeans. Yo no conocía esa pinta, o sea, o la una o la otra. Sí, o sea, ¿no? O sea, o te pones los jeans o te pones la camisa de jean con taches blancos de nácar. Pero las dos de diferente color no cuadran. ¿Quién es? No, es que es como tratando de empatar los colores, pero no les, o sea, se nota que son de diferente productor. Es que yo recuerdo que uno le decían, ¿tiene una chaqueta negra? Sí. Tiene un pantalón negro, eso le sirve vestido, pero listo, eso no da, eso no da. Los tejidos son distintos, claro. El material es distinto y los el negros son distintos. Entonces uno, mijo, ¿tiene una chaqueta negra? Sí, mami, yo tengo una. ¿Tiene un pantalón negro el que sea? Claro, yo tengo uno. Llegaron como un payaso. Y este señor, pues esta pinta me puso un poco incómodo. En esa misma pinta abre las piernas con una sencillez descarada. Se abre los tres botones de la camisa de taches de nácar blanco de jean y tiene una como una cadena como de metal macizo. No es. Y en otro sale como con una de esas cosas de los militares. ¿Se acuerdan en Vietnam que uno se ponía una cadena ahí? Y era como la marca de uno, ¿no? Si uno se moría se llamaba Lieutenant no sé qué. Las placas. Él sale con placas. Y sale ahorita con otra camisa de la misma colección, pero ya es café khaki, también con sus botones de nácar. Entonces yo ahí dije, no, ¿quién es este? Entonces ya no me importa. Jesse Uribe. ¿O leo la nota o la lees tú? Gracias. No, yo no la tengo. Óigame esto como arranca la nota. A ver. Chef, cocíname un plato. ¿Cómo? Doctor, cúrame este mal del corazón. Quiero ser su enfermera. Estas son algunas de las curiosas expresiones que decenas de mujeres enamoradas lanzan a Sebastián Carvajal durante una sesión fotográfica para la portada de Bea. Humangués de 27 años y 1,87 de estatura, finalista en MasterChef y conocido con producciones como La Casita, Cacica, tarde lo conocí, Loquito por ti, no lo al lado de Bariel Sánchez, esa es ese ejemplo de belleza colombiana, Bolívar y ahora enfermeras. Se ha convertido en el nuevo galán de Colombia, es el nuevo Alessandro Ambrosio. No me diga, hombre. Rey muerto, rey puesto. Luciano. Un hombre sencillo. ¿Cómo se llama ese man? Luciano de Alessandro. Es Alessandra Ambrosio. Bueno. Se ha convertido en el nuevo galán de Colombia. Un hombre sencillo, luchador, que tiene una historia que contar más allá de su indiscutible presencia física. Eso está bien, claro. Es más que una cara bonita. No, es que es cuerpo bonito. Ah, uy. Es muy guapo. Desde niño, o yo, Nico, es que mire, es que la corrijan a María Juliana ya. Al César lo que es del César. La sillita es una vaina muy berraca. Muy berraca esa sillita. Ahora sí. Laura. Esa sillita que hace. Es que es muy guapo, pero le falta un poquito de clase. Yo solamente estoy diciendo que es muy guapo. No dije nada más. ¿A ti te parece tan guapo, Laura? Sí es guapo, Jaime. Sí es guapo. Voy a seguir leyendo. Le falta un poquito como de garbo. Garbo. ¿No? Pues hay que ver qué dice, escucharlo. Pero digamos, no, si me muestras una foto, te digo churrísimo. Exacto. Pues estas fotos no. Pues, ya, pero. Desde niño, Sebastián fue hiperactivo, descomplicado, inquieto. Un pequeñín que, a pesar de provenir de un hogar de padres separados, ¿Eso qué tiene pequeñín, que ver? Nada. Pequeñín. Siempre vio el lado positivo de las cosas y se gozó cada instante al máximo. Qué lindo. El que mis padres fueran separados no me dio duro para nada. Quiero aclararte que hay muchos padres separados y a nadie le da duro. Sí, hay gente que... Yo relajado, feliz, tenía dos casas y eso era muy bacán. Contaba con 5 años cuando su hogar se fragmentó. A esa edad era el man más caspa del colegio, el más loco, payaso y cansón. No, es que plaga, plaga. Me voy. No, desde no sé a dónde, pequeño, pero me voy bailo al baño de mi casa. Desde pequeño bailo y practico todos los deportes. Era histriónico y desde los 10 incursionó en obras de teatro del colegio. Sí. Y esta frase ya me pone un poco mal. A los 13 años ya era súper loco. Re loco, risas, no. Pues con esas pintas, ¿qué querrá decir con re loco? ¿Cómo no creerlo? Me echaron de 3 colegios y en ese momento mi papá dijo, mándemelo de aquí lo afino, mándemelo yo aquí lo afino. Don Gerardo Carvajal vive en Venezuela y se puso de acuerdo con doña Patricia Forero, su exesposa, para mantener a su hijo bajo control. En el vecino país, el actor terminó el bachillerato. En ese país vive una situación distinta, sin embargo, al finalizar sus estudios, algo le dijo a Sebastián que su destino era Colombia. No, a los 17 sentí una vaina que me decía, devuélvete, devuélvete, devuélvete. Me fui de la casa muy joven y así empezó la lucha con las uñas, la guerra para alcanzar mis sueños aquí. Y voy a leer una frase que me puso muy mal. ¿Otra? No, es que son muchas. Es que hay variedad de frases. La que me tiene muy, muy... muy berraco es esta. Esta me tiene caliente. ¿Está loco? No. Le preguntaron, ¿cuántas veces te has enamorado? Y contestó, creo que he tenido 45 mil novias, jajaja, risas, y que me he enamorado 1300 veces. Yo después de eso, yo después digo, ¿cómo hacemos con este cretino? No. Perdón. ¡Qué plomo importante! Perdió todo su encanto. Yo mira, no, pero vuelvo a leer los piropos que le dicen, es que ustedes no se la pillaron. Tipo fue a hacer una sesión de fotos en Bea. Sí. Le dijeron, chef, cocíname un plato. Doctor, cúrame este mal del corazón. Quiero ser tu enfermera para siempre. Uno no confiesa eso, hay que ser un ridículo. No, exacto, no. Eso es porque nadie no le dijo. A mí me lo dicen permanentemente, pero yo callado, tranquilo. Pero sí, yo no digo, no le cuento a los cuatro vientos. Bueno, vamos a poner un poquito de... Ah, no, busquemos qué dicen en el Twitter, hermano. Es una paro bolas esta buena. Gran canción, hombre. A la pregunta, Jaime. ¿Cuándo sentiste que tuviste tus 15 minutos de fama? Ya vamos. Vamos a leer los cosos de fama, a ver qué dicen. En Cúcuta también nació el amigo de Augusto Nicolás Papuchis. Es más gracioso que James, a pesar de que Papuchis no es buen humorista. Cuando en el Monumental del 2000 me lancé al campo para abrazar a Paulo Ferrari, fue mágico. Cuando fui la pasarela de Milán 2012, Emilio me quedó debiendo la canción de Vetusta Moria que le recomendé, Pamela. Morla. Cuando en 11 grados en mi colegio dije a viva voz, coroné a María Paulina. ¡Qué ordinaria es! ¡Horrible! ¿Cómo? Hombre que diga coroné. Marco dice, mujer. Nicolás, ¿usted no está haciendo los originales a esta hora, señor? Concéntrese, por favor, ¿no, Tanico? Sí, no, es 5-4. Quiero retar los conocimientos musicales de Augusto Nicolás. No, hermano, no nos vamos a gastar eso. ¿Ustedes recuerdan el autocine de Sears? Era un planzazo. Allí vi Gris con John Travolta. Y había otro por los lados de Unicentro. A mí no me tocó. Le digo a Laurita Holz que cuando nos comemos las Oreos los dos, para conversar un rato, por supuesto. Ay, no, me dio frío y todo. Ese un momento en que se me paró el corazón. Sí, ya estaba asustado. Me conmovió mucho la entrevista con el hombre de cine Colombia, buena calidad humana, cuando el rey hermano del Chiefs me colgó una mañana. Saludos al que nunca me colgaría y al más grande de la familia Sánchez, Eneas. Bueno, vamos con musiquita comercial. A ver, ustedes recuerdan esta canción todos, estoy seguro. Esto viene de un trabajo de King que se llama This is the Last Time. Me suena rico a esta hora. Me toca ponerla. This is the last time. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y el nombre es, yo creo que conocido, porque lo hemos dicho varias veces en este programa y estamos hablando de Mohammed bin Salman. ¿Quién es el señor? El señor es el príncipe heredero de Arabia Saudita, pero él en su momento quedó inmerso en un asunto medio truculento. Medio truculento no. Truculento es cabroso, o sea, tenebroso. Escabroso, esa es la palabra. Porque recuerden ustedes el caso de Jamal Khashoggi, el periodista que tuvo una cita en la embajada de Arabia Saudita en Estambul y que no volvió a salir. Y todo lo que se tejió alrededor de eso, incluso audios en donde a los que terminan asesinando a Jamal Khashoggi se fueron revelando para un poco saber cuáles eran las torturas y demás. Bueno, pues este señor, Mohammed bin Salman, está en el foco de la Premier League. La gente con plata ahí sí, de verdad. Porque, ¿va a comprar un equipo? A eso va. Porque, digamos, en estos tiempos, me imagino que en Inglaterra, por ejemplo, el Manchester City fue un equipo que también se ha lucrado de dineros cercanos como al Oriente Medio y demás. Bueno, ha habido varios clubes, bueno, Chelsea con Abramovich en Rusia, grandes magnates han adquirido varios clubes. Y la idea de Mohammed bin Salman es comprarse un equipo de fútbol. Y ya le echó ojo al Newcastle United, club que conocemos en Colombia por Faustino Asprilla. Faustino Asprilla estuvo vinculado a esa institución a mediados de los 90 y el Newcastle, pues digamos, está muy lejos en comparación frente a otros clubes de importancia en las ligas. Pero la idea de él es poner 373 millones de dólares sobre la mesa y así hacerse cargo del Newcastle. La idea que él tiene es llevarse a Arturo Vidal, volante de la selección chilena y hombre que hace parte del Barcelona, a Gareth Bale, digamos que una de las monedas de cambio que hoy por hoy tiene el Real Madrid, a Edison Cavani, el delantero uruguayo que va a tener libertad de acción con el Paris Saint-Germain y del que se rumoraba iba a ir a Boca, y planea llevarse como entrenador, o al menos ese es el boceto inicial de la inversión de Mohammed bin Salman, a Mauricio Pochettino, técnico argentino de la escuela de Marcelo Bielsa, que fue subcampeón de Europa con el Tottenham. Todos esos planes los tiene encima el señor, que no tiene ningún problema de plata. O sea, pero si ya lo compró. Ven, está ya a un paso pues ya de comprarlo. El tipo está muy interesado. O sea, no lo ha comprado, pero ya tiene nómina. Sí, ya, exacto. Ya están todos los planes hechos. Pues es desembolsillar la plata y sale. El tipo va a meter 373 millones de dólares, pero para que ustedes vean, porque eso no lo sabemos, cómo es la dimensión de la gente que tiene tanta plata. Ese señor tiene en Francia una mansión que vale 300 millones de dólares, que tiene 230 mil metros cuadrados. ¿Qué? O sea, ya con eso uno dice... ¿Qué encarte? O sea, la mansión que tiene el tipo en Francia... ¿Qué clase de cuarentena es esa? O sea, no. Vale lo mismo o un poco menos, pero casi igual que lo que va a invertir en un club de fútbol. Y que si invierte esa plata en el club de fútbol va a ser el club más poderoso del... Quiere decir que tiene mucha más plata que eso, pues. Imagínate, pues, si la porque él no se va a quedar ilíquido. No, cero. Y más allá de todo el asunto del petróleo, del bajón tremendo, pues, tipo que está, pues, nadando en billete. O sea, ese sí que no tiene problema de ninguna índole. Pues, eso les cuento, que de pronto ustedes no sabían. ¿Ustedes qué tienen que no sepamos? Pues a ver, ya que estamos hablando de fútbol, yo sigo por ese lado y hablemos de Ronaldinho. que sabemos que tuvo un problema bien complicado en Paraguay porque fue acusado de delitos de falsificación de documentos y lavado de dinero el pasado mes de marzo. Habíamos dado la noticia acá, creo que fuiste tú, Nico, Lauri, no sé, de que ya le habían dado prisión domiciliaria y está en un hotel en Asunción. Pero Ronaldinho acaba de dar su primera entrevista. Ah, bueno, por cierto, para tener esa prisión domiciliaria, él pagó $600,000 como garantía para que el juez se la pudiera decretar. Y está en un hotel en donde paga $700 diarios por el hospedaje de él y su hermana. Le hicieron una entrevista y él dijo que estaba absolutamente sorprendido de todo lo que había pasado, que él había ido a participar del lanzamiento de un casino online y para el lanzamiento del libro autobiográfico, abro comillas, Un crack de la vida, con una empresa que tiene los derechos de explotación en Paraguay, que los empresarios le habían dado los papeles, que le habían dicho que todo está bien, pero que el primer sorprendido fue él. Y se dijo que la investigación va muy bien, que ya han caído por lo menos 15 personas entre empresarios de Paraguay, de Brasil, que están inmiscuidos pues en el delito y en el problema. También contó que su abogado espera, apenas se levante la cuarentena y se reanuden los juzgados, poder lograr su libertad. No, imagínate eso, hasta que se abran las cosas, imagínate, le va a tocar pagar $700. Supuestamente en Paraguay la actividad judicial se reanuda el 4 de mayo. Falta ver que sí suceda. Claro, fíjate que eso va cambiando a medida de cómo van avanzando las cosas, pero de a $700 diarios no llega hasta diciembre. Miren, les aclaro esto acá. La investigación ya arrojó 16 detenidos entre policías, funcionarios, brasileros, empresarios. E incluso recuerden que este caso provocó la renuncia del director de migraciones de Paraguay. Tengo una nota. Perdón, no quiero interrumpir. Adelante, Nico. No. Bien, dale, Jaime, todo tuyo. Nico, es que se tomaron todo fotos mío? Muchos ¿otra funcionarios. ¿Es todo mío? No. Cálmese. Sí, se todo tomaron tuyo. Yo no dije. Jaime, esto es todo claro, tuyo. Claro, todo tuyo, Nico. Nico, es todo tuyo. Otra vez, ya estoy cansado, es el mismo plato de siempre. Bueno. Ay, yo no sé, esta nota la leímos, sí, ¿no? Yo no quiero que mi hijo de 5 años muera solo, sí, ¿no? Ay, sí, la leímos ayer. No se le cumplió. Bueno, vengan, una cosa importante. Y lo tengo que decir abiertamente. ¿Qué fue? Quiero asustar a todo el mundo, pero Powell, que es el gerente en Estados Unidos de la Reserva Federal, que es el hombre que define los intereses del país, la tasa interbancaria de intereses, que define pues la política. Digamos que yo creo que él es como el Banco de la República de allá, el gerente del Banco de la República, por poner unas proporciones, ¿no? Es que no hay un Banco de la República, es que eso es un poquito antiguo. Bueno. ¿Cómo que bueno? Dígame, sí señor, tiene razón. No, dele. O sea, mire qué largo. El señor Powell hoy puso las tasas de interés en cero. O sea, los bancos se prestan entre ellos, la tasa de pago es cero. Cero. Y si usted pide un préstamo para comprar una vivienda, que no sé quién quiera comprar una vivienda hoy en Estados Unidos, le prestan la plata al 1% anual. Básicamente es lo que les estoy diciendo. De cero le ponen la LIBOR, que es una tasa. Sí, uy, LIBOR. Póngale que es el 1. No, esa es. Perdón, es que me pone mal gente. Cálmese. Me estaba soñando que iba a escribir un artículo donde siempre lo mencionaba para sacarle la piedra y al final poner dedicado a Nicolás Samper Camargo. Lo voy a escribir y busco un espacio en el tiempo, acuérdense de mí. Pero para sacarle la piedra, hago dos citas de esas antiguas. Todo lo que no le gusta, pero con contenido bueno, no las pelotudeces que le mando. No, eso no lo hago porque usted me conoce a mí. Por eso, entonces no me va a sacar la piedra. Y el señor Powell dijo, contenidos precarios. Pero le pedí que el de hoy, ¿por qué le molestó tanto, Nico? ¿Le parece usted que quiere vender al personaje o tal vez no? No, ya no. Nunca, usted no es capaz. Mire, le hace folleye. Follaya. Bueno, venga, ¿se acuerda del folleye? Claro. Le hace folleye, le da folleye. Bueno, mire, y Powell, para acabar mi nota, porque es que es mucha interrupción. Mi nota son tres líneas, yo nunca digo más. Jerome Powell dijo que van a entrar una terrible recesión en Estados Unidos en el tercer trimestre del año, a partir del mes de julio. Eso es todo. Duro, ¿no? Es que hoy en día, y la bolsa está en 25 mil. Sí, claro. Y la Standard & Poor's llegó a 3 mil. Va a llegar a 3 mil mañana. Mm. Yo creo que los comentarios de Powell hoy van a ser tenebrosos. Es que el problema no es la bolsa, porque es que eso ha sido protegido por el gobierno y las empresas. Y la bolsa es gente que se hace muy rica, o sea, gente que compra 19 mil y está vendiendo 25 mil, se ganó el 25% en un mes. Claro. Hay que tener el folleye para comprar las acciones. Pero insisto, la realidad de las empresas es eso que contó Munir Fala hoy. Lo de AMC, 11 mil teatros, Regal otros 11 mil, Cinemark otros 100 mil. En el mundo hay 190 mil pantallas, ¿oyeron? Sí. En Colombia hay 1,100, somos divinos. Imagínese. No somos el menos del 1% de las pantallas, es claro. Digno. 0.8%. Y es que no es el cine, hermano. Es que yo no sé cómo explicarles qué opinan de los centros comerciales. ¿Qué opinan de los temas de la construcción? ¿Qué opinan de los restaurantes? Digamos que es lo de menos. Todos los restaurantes les ha dado ahora, mundialmente, y respeto a los restaurantes, por favor, en Estados Unidos, por hacer causas sociales chimbas. Hace poquito vi a Eric Ripper del restaurante Le Bernardon. ¿Quién? Y el tipo está dedicado, 3 estrellas Michelin, el mejor restaurante de Nueva York lejos. Y el tipo está dedicado a cosas sociales, pero ¿hasta qué punto aguantan todo ese voltaje? ¿Me entiendes? Claro, eso no es fácil de sostener. Y segundo, los protocolos de bioseguridad en Colombia, eso en Bogotá ha sido un problema terrible. O sea, no sé, creo que muchas empresas están trabajando sin ningún... O sea, les tocó arrancar porque mientras le dan el oficio de aprobación, Nico, después claro. Del 11. Es que hay que inscribirse. Mire, he hablado con 20 empresitas, amigos. Sí. No dar los nombres, pero pues le toca a la gente entrar sin los protocolos al 100, porque o si no la gente se queda sin trabajo y sin comida. Ay, qué camello. Está difícil la situación. Es que los protocolos son como muy difíciles, creo que hay que llenar mucha cosa. Sí, tienen, pero bueno, pues porque hay que cumplir ciertas normativas, pues para volver a marcar. Imagínese que RCN Radio, así sea Telecomunicaciones, le dé porque vamos a la Torre Sonora. ¿Usted se imagina los protocolos que le toca al doctor Agustín Ramírez? ¿Por un segundo lo que le toca hacer? No, claro, es muy difícil. Muy difícil, yo diría que imposible. Aquí estamos bien, echamos cháchara, por favor. Eso, echemos cháchara. Echemos cháchara. Eso, echemos cháchara. A ver. No, es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. ¿Conversador? Que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de temas rico. De actualidad, cultura, eso sí está perfecto. Deportes, música, lo que quieran. Es rico. Esperaremos juntos y el esperaremos. Día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Yo no sé cómo hizo esa. Es que uno habla y chiflar, hay que ser un el silbido es de Nico. Callejero. Claro. Perdón. Claro. Tiempo que habla, no es ningún efecto. Claro. No, pero no le quedó igual a ese, es que se le quedó. Repetir eso es como cuando usted le deja el arco sin portero y dispara desde la media cancha 50 balones. Exacto. Eso es lo mismo. Mete uno. Entonces así de fácil. Ay, que estoy muy aburrido de los noticieros de las presentadoras. Yo con la misma pinta. Camisa de jean con taches de nácar blanco y pantalón de jean, como el ídolo de esta mujer que se llama, ¿cómo? Santiago. Con las medallas. ¿El ídolo de cuál mujer? Tuyo, dijiste lo bello que ve en Colombia. No, no. No, pero no pongas palabras en mi boca que no he dicho. Nico le consta. Sí. No, dije, es guapo. Es muy guapo. No le quites el muy, es que el muy fue incomodísimo. Hiper guapo, alcancé a oír yo. No, yo no dije hiper. Yo oí hiper guapo. Dije, es muy guapo. Como la serie El General Naranjo. Uy, así. O sea, El General Naranjo con una pinta muy brava. Yo no recuerdo esa pinta del brother. No, pero pues es que todos tuvimos... No, no recuerdo esa pinta, tiempos, es lo que yo todos digo. Todos tuvimos unos tiempos oscuros. Pero hermosos. Yo me mantengo anticuado y envejecido. Bueno. Todos tuvimos la época. Nos van a matar en este programa. No, no diga eso. ¿Por qué no le damos paso como a Emilio Sánchez? Que nos calme un poquito la eso, furia pues, femenina. Mucha cháchara. Sí, bueno, pero pues, ahorita tenemos cháchara ahora, pero ya echamos cháchara. Hablando de calmar furia, pues los Rolling Stones han sido noticia en estos días, primero por su participación en el concierto One World, sensacional, Charlie Watts tocando una batería invisible prácticamente en unas cajas, ídolo, pero además lanzaron canción nueva la semana pasada y es una canción que da la curiosidad de que habla sobre ciudades abandonadas y es una canción que ellos no habían, me he dicho que no habían planeado lanzar para estos momentos, la habían empezado a trabajar desde el año pasado, pero se dieron cuenta que la letra era perfecta. Así que terminaron la canción en pleno aislamiento. Y esto es lo nuevo de los Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Desafortunadamente, el arepaso de Emilio lo hacemos mañana porque requiere cierto tiempo para registrar algunas cosas. Me voy con cosas básicas. Okay. ¿Sí o no, Ala? Sí, cháchara. Llamo cháchara. Bueno, ustedes saben que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aceptó oficialmente a Colombia después de un trabajo arduo del presidente Juan Manuel Santos. Perdón, es que me dio una tos terrible. ¿Qué le pasó? Y bueno, y eso fue anunciado ayer por el... secretario general de la OCDE, que se llama José Ángel Gurria. Me gustaría que me contaran de qué país es, dónde nació, eso es todo. La OCDE. José Ángel Gurria, ¿de qué país es? Muy fácil para la gente que tiene ayudas en internet. Nico, creo que lo van a fundir, por lo cual... Mire su internet, hermano, de verdad. No, hombre. José Ángel Gurria. Y si hay empates, voy a desempatar. Solo voy a dejar a un ganador. No, qué carajo, haga lo que quiera. Ya se va a acabar la música. Que por favor no escuche la pregunta. ¿Qué le pasó? Menos dos para Orlando Rivera. No. Uy, volvió. Se mueve la tabla. No escuché nada. Acabo de regresar. ¿Todos se escucharon? ¿Todos escucharon? Yo no escuché. O sea, no tengo derecho. ¿Pero por qué se va al water a esta hora, hermano? Vaya a las 8. No, pero si me hacen la primera línea, yo tengo. ¿Puedo contestarla? No. No he escuchado nada. Si han dicho algo, no he escuchado nada. Pero aquí me faltó otro personaje, ¿no? A mí me sacó la aplicación, otro personaje. Nada. Pero es que yo no soy el que manejó las aplicaciones. Háblate con el ingeniero Pacho. No, pero entonces... Bueno, también. No sé, hermano. ¡Qué boicot! Va con todo, va frito. Me parece Laura que... Laura Natalia Franco, México. María Juliana Correa, Argentina. Nicolás Amper, España, y Laura Hoyos, Argentina. Más uno para Laura Natalia Franco, México. Ahora también es experta en la OCDE. A mí me da una pena. Pero y menos uno por distancia, ¿no? No, los demás no. Pero, no. Pero la verdad... Pierde Nico. Ya hay una gran preocupación, no pierde nada. ¿Cómo va el arepaso, Laura? ¿Quién tiene el otro menos dos? ¿Hay otro menos dos? Sí, Orlando, no. ¿El de Orlando? ¿Y Jonathan? Menos dos. Ah, ok. Pero no le des más. ¿Qué menos dijo dos. Jonathan? No dijo nada. No dijo nada. ¿Cómo va? Estaba un poquito resultados. Jonathan ahora tiene menos 19 puntos. Se mueve la tabla. Le sigue Orlando con menos 17 tranquilo, puntos. María Juliana tranquilo, tiene menos pero no voy un a dar punto. Justo. Yo tengo 3 puntos. Nicolás 25 y Laura Natalia tiene 30 puntos. Qué curioso, me huele a triunfo. Laura Natalia también es experta en la OCDE. Son bailes que yo me pregunto, la quiero ver en vivo y en directo en la mesa, no al frente. Bueno, pero preguntas cosas así porque ya es más difícil. Pero perdón, ¿por qué sabes de eso? Porque yo estudié Relaciones Internacionales, yo soy profesional en eso, es mi título, Jaime. Pero perdón, eso sí, el señor no tenía nada que ver con la OCDE, tenía otro cargo. No. Tenía otro cargo, me da pena, claro. Trabajaba con Cedillo, la presidenta de México. ¿Por qué sales? No, ¿sabes qué? El porque que, sabe relaciones el que aclara, oscurece. Claro. No, sí. No, que yo estudié Relaciones Internacionales, pero por Dios. José Ángel Gurria Treviño nació en Tampico, Tamaulipas. Economista político, miembro del Partido Revolucionario Institucional que durante el gobierno de Ernesto Zedillo hizo el cargo de secretario de Relaciones Exteriores y luego de secretario de Hacienda y Crédito Público. Hasta ahí te creo. Pero muchos años después es el secretario de la OCDE. Bueno, también. Listo. Nico, ¿algún ganador del Twitter? ¿Algún ganador del Twitter? O crearlo al final. Vamos ahora con una canción que le va a encantar a Emilio. Emilio. Ok. Yo no sé quién escribió esta canción. Mira, yo la conocí porque el disco lo trajo mi papá a Estados Unidos y lo estrenó en emisoras El Dorado. Y es una pieza que es increíble creer que es tan lindo. Pero ¿qué disco es? No sé. No. Tú no puedes sino decirme. Yo te lo tiro. Pero la escribió Marilyn MacLear y Mel Bolton, que no me suenan. Y este es un trabajo de comienzos de los 70s con un swing impresionante, 1973. Aquí va y hablamos. Aquí va esta canción porque me parece espectacular. Y no la oí hace 50 años. Get close to me. Uy, claro. Espérate. Yo sé cuál es. Uf. Ah, es que después de eso, ¿qué? Eran las dos estrellas más grandes de Motown en su momento juntas por primera vez en una. Diana y Marvin se llamaba ese disco. No, pero ese swing tan increíble, eso parece jazz. Sí, me recuerda un poco incluso a Barry White. Dale, opina, brother, fresco. No, es que esto es música. Esto es música. Aquí está bueno, aquí está bueno. Perdón, me emocioné. Ese disco tenía otra canción que me fascina, que se llama también Stop, Look, Listen to Your Heart, Divina. Bueno, Nico. Sí. Tenemos respuestas del ganador del Twitter. Sí, estamos chachareando, claro. Mijo. Sobre los 15 minutos de fama. ¿No quedó un poquito impresionado con el tema de la OCDE o fresco? No, pues mire, yo quedé realmente impávido. Nos lleva diciendo que estudió relaciones exteriores hace como 40 y pero ya, listo, mi amor, pero ¿y cómo hacemos? Sí, o sea, espere, dele. Bueno, Juan Calop. Juan Calop dijo la vez que Nico me nombró en televisión porque le tiré el dato por Twitter que el Bolillo era el nuevo técnico del Poderoso. Y Soldado Orlando dijo, le digo a Laurita Holmes que cuando nos comemos Oreos los dos, para conversar un rato, claro está. Pésimos, hoy no hubo buenos, pero bueno. Sí, pero le hice uno mejor. No. Yo leí muchos, pero es que acuérdate que Nicolás es el que decide y eso no se ha podido cambiar. Llegó desde el presidente Molina a decirle, te vas del arepazo. El tipo dijo, pues me voy de la empresa y lo dejaron fresco. Bueno, listo, terminamos hoy programa buenísimo, música es Nico, ¿le gustó lo de Marvin Gaye? Bueno. Buena, ¿no? Buena canción. No es que él era muy bueno, es que sí, no era Marvin ningún pelotudo. Eso. Y Diana Ross. Diana era una voz divina. Bueno, listo, ahí terminamos hoy con la sorpresa nuevamente de los conocimientos de Laura Natalia, pero pues me va a tocar meter un, ¿cómo se llama eso? Un, ¿cómo se llama lo que están poniendo en las empresas? Un ¿qué? ¿Memorando o qué? No, lo que están poniendo para que la gente pueda trabajar, unos protocolos. Ah, unos protocolos. Los protocolos los pongo el lunes, pero yo creo que mañana expulso a alguien del arepaso. Eso es todo lo que pienso. No. Por ahora, es lo que yo pienso, es un derecho. Bueno, muchachos, terminamos así. Y mañana, pues, los originales. Y el viernes, el día del trabajo, nadie trabaja, ¿de acuerdo? El que trabaje, lo denuncie. Es el día. Y ahora el sabor de la noche. Claro, qué pena, el sabor de la noche. Y Duván Zapata, que lo están buscando al Juventus, que se compre una reclinomática y se aplaste a esperar. No, espere, Nico, que ese es bueno. Chao. Chao. Feliz noche. Chao.